En Radio Universidad Veracruzana le hemos presentado la producción de Gómez con la participación de Chick Corea y Steve Gadd, titulada Gómez, así solamente como su apellido. Pues vamos a continuar con la programación de Radio Universidad Veracruzana. Vamos a ofrecerles nuestro siguiente espacio. Son las 10 de la mañana en punto y vamos a iniciar la emisión El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos 6 piezas del manuscrito renacentista español, Cancionero de Palacio, en interpretación del ensamble de música antigua Accentus, y la música para el ballet, El Sombrero de Tres Picos, del compositor español Manuel de Falla. En primer término presentamos a su atención, ¿Qué es de ti desconsolado?, de Juan de la Encina. La Tricotea, de Francisco Alonso de la Paja. Ay triste que vengo, de autor anónimo. Sol Encina, también de autor anónimo. Cómo está sola mi vida, de Juan Ponce, y la pieza, Oh Voy, de autor anónimo, todas pertenecientes al Cancionero de Palacio. Interpreta el ensamble austriaco de música antigua Accentus, dirigido por Thomas Wimmer. Nuestra ley consagrada, porque si perdiste el reino, tengas el alma cobrada. De tales reyes vencido, honra te debe ser dada. Oh Granada noblecida, por todo el mundo nombrada. Hasta aquí fuiste cativa y ahora libertada. Perdióte el rey don Rodrigo por su dicha desdichada. Ganóte el rey don Fernando con ventura prosperada. La reina doña Isabel, la más temida y amada, ella con sus oraciones y él con mucha gente armada. volta sembra tu lieta la segnal d'un ciapire c'è che di cospe mondo spesa la bottiglia pena ta ma chi mai no se la di la pena on se li cuma da ma se li se serra libe potre mi contarire miki miki don formaggi don formaggi don io so e non la crea te quelle non crea ma ma por amor ta ma le se me Escuchamos Que es de ti desconsolado, de Juan de la Encina. La tricotea, de Francisco Alonso de la Paja. Ay triste que vengo, de autor anónimo. Sol Encina, también de autor anónimo. Cómo está sola mi vida, de Juan Ponce, y la pieza Oh voy, de autor anónimo, todas pertenecientes al cancionero de Palacio. Interpretó el ensamble austriaco de música antigua Accentus, dirigido por Thomas Wimmer. En la segunda parte y final de nuestro espacio de hoy le invitamos a escuchar la música para el ballet El sombrero de tres picos, del compositor español Manuel de Falla, en ocho partes. Introducción. La tarde. Danza de la molinera, fandango. Las uvas. Danza de los vecinos, seguidillas. Danza del molinero, farruca. Danza del corregidor y danza final, jota. Interpretan la soprano Carmen Romeu y la orquesta de cámara Mahler, dirigidos por Pablo Heras Casado. Casadero, casadero, hierro contra la puerta. Thank you.

Thank you. Parte final de nuestra emisión, escuchamos la música para el ballet El Sombrero de Tres Picos, del compositor español Manuel de Falla. Interpretaron la soprano Carmen Romeu y la orquesta de cámara Mahler, dirigidos por Pablo Heras Casado. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. En Radio Universidad Veracruzana ya son las 10 de la mañana con 58 minutos. Gracias por estarnos acompañando. Transmitimos en línea www.v.mx. Vamos a continuar con la programación de este día y vamos a brindarles un poquito del género del jazz. La producción que tenemos a la mano y que van a escuchar se titula Lo mejor de los pianistas del jazz. Por aquí escucharemos a Bill Evans, a Bud Powell, a Teddy Wilson y a Thelonious Monk. Si da tiempo a Chick Corea, pero vamos a iniciar con Bill Evans y Las hojas muertas, un clásico.